noche, bienvenidos a la emisión número 62 de La Gatera, en donde te invitamos a definir la palabra cumbia, colombiana, villera, pata sucia, rica cuija. También nos van a estar visitando los chicos de Motorama, una banda de rockabilly de mucha trayectoria y mucha, mucha buena onda. Banda periodismo divertido, porno, guarro, sexy, peligro, son definicidas en la radio, hoy es jueves y está sonando. Ya, la gatera, ya, la gatera, ya, la gatera, ya, la gatera, ya, radiofónico que hemos dado de llamar La Gatera y que en el día de hoy está cumpliendo 62 programas. Sí, muy bien. ¡Hermoso! Qué linda definición que acabas. ¿Cómo fue? Banquete gastronómico, no, no sé. Banquete pornográfico radiofónico. Y viste, me pedí que repita las cosas y yo no sé. Yo no soy de repetir. ¿Cómo? ¿Me lo puedes? ¿Vos no sos de...? Una vez conmigo nada más. Una vez conmigo, sacate la selfie y... Bueno, te empalagás. Escribilo en tu diario íntimo. ¿Sabés la de militancia que tenés que hacer para que repita el plato la persona que aquí te está hablando? Bueno, bien. ¿Cómo le va? Yo bien. Qué elegante que está. ¿Elegante te parece? Sí, te veo muy lindo. Te sacaría esos guantes medio hippie roñoso. Fuera de esos guantes hippie roñoso, estás divino. Le van con mis guantes, te quiero decir. Sí, pero no. No, porque con esto ya estamos. ¿Vos sabés hippie que cuando hoy, ¿no? yo te digo, sí, te digo, sácate los guantes? Ay, bueno, dale. Claro, ¿y ahora, por qué te hago tanto caso, amiga? ¿Por qué te hago tanto caso? Porque mi vieja era diseñadora de indumentaria, sabía de protocolo de vestir. Y yo medio que te agarro una onda. Mirá cómo cambió el look, Tomás. Sí, la de verdad año que pasó esta parte. Violentamente. Está espléndido, boludo. Para bien, ¿eh? Para bien. Para bien. Siempre. Para bien. Bueno, vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro maravilloso equipo de producción. En el día de hoy no está el señor Matías Sebastián de Los Laureles Vanerio porque está medio como muriendo de gripe. Uf, ¿tanto? Le agarró con todo, pero sí está el señor Juan Kelin Pani. Muy buenas noches, gracias por estar acá con esa sonrisa tan grande que le corona toda la cara. Él está feliz de estar acá. Es como que él dijo, no, quiero ir yo a operarlos. Qué así bueno. Que bueno, opere corazón abierto. ¿Quién más? Lo tenemos en la producción general, la coordinación de aire, el señor Tomás Portías. ¿Cómo le va? Ah, hoy no hay... Perfecto. ¿Qué pasó con la foto que acabamos de subir a nuestro perfil de Facebook? ¿Por qué yo hago estas cosas y después me arrepiento? Che, boluda, bueno, en fin. ¿Qué? Nada, como que le estoy... Se me quema la muñeca, bajarla, de verdad. Alcanzame la petaca, corazón. Bueno, ya está. Mira, hemos hecho... Yo me hago cargo de todo. Alcanzame la petaca. Mira, me pasan cosas peores que esa foto a mí, te digo la verdad. Tranquilo, que así se ve bárbaro. Yo te hubiese sacado el guante. Yo te hubiese sacado otra cosa, vos, amiga. Vos sacame todo lo saco, que quieras. En un ratito te saco algo. Me fui a depilar. ¿En serio? Bueno, voy a pensar un poco mejor entonces. Después quiero contar una anécdota de mi depiladora divina. Bien, en la producción, Community Manager, asesoramiento semanal espirituoso, dinámico y extrovertido, la señorita negra, ella María Emilia Silva, con toda su belleza magnánima. ¿Cómo le va? Esa es una... ¿Vos viste la sonrisa de esta mujer? La sonrisa... Increíble sonrisa. Mi mamá es como la de Perón. ¿Vos? Citando a Bombita Rodríguez. Hermosa sonrisa. ¿Quién más? ¿A quién más? Ah, el señor Emma Rasri, nuestro operador estrella, anda por ahí, sí. Anda corriendo por toda la radio resolviendo ahí está, cosas. Está hermoso, Que vino limpio. ¿Qué dije? Editor, no sé qué dije. ¿Qué dije? No sé. Operador, perdón. No, editor quise decir, disculpen. Editor que además de estar ayudando en la gatera y trabajando acá hace sí. un año casi que se viene bancando toda la teta, pito, huevo, todo eso, sí. empezó a colaborar de alguna manera también en Radio de Salón y yo lo adoro porque trabaja tan lindo, Qué lindo laburar con gente que labura bien. La gente que no lo hace, medio que te... Y con buenas personas, loco, porque si hay algo que hay en el equipo de la gatera... Dale, boludo, me está cargando. Son buenas personas, bueno, excepto un par de excepciones que... Vamos nosotros a dejar... Nosotros somos los hijos de tú. Somos malas. Nosotras somos las más malas del aire de la tribu y estoy hablando a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo y por todos los lugares a donde él quiera meterse y se mete... Y sin golpear la tapuer, el señor Lautaro Laurita Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. ¡Argentinos! Gracias. Esta gran mujer, esta gran amiga que me acompaña en la radio y en la vida es Marian de L. Bienvenida, Marian. Bien, bueno, gracias. Gracias por bienvenirme. De nada. Gracias por darme la bienvenida misma. Bueno. Programa número 62 de La Gatera, palabra definir es la palabra cumbia. Habilitamos ya mismo nuestras vías de communication. Llámanos por teléfono al 4864-0489 o comunicate vía Facebook a facebook.com/lagatera887. También está a tiro y recalentiti nuestro Instagram, que es La Gatera Radio. Nos podés buscar ahí. Y si no tenés Instagram, también podés entrar como instagram.com/lagatera radio y ver fotos exclusivas en esa red social que estamos también ahí contando. Nos queda bárbaro el Instagram, nos queda de una manera preciosa. Bien. Pantallazo de noticias que tengamos en la semana. Yo tengo dos que me quisiera hablarlas. A ver, dale, tíralas. Se murió el chabón que iba dentro de Alf. No. ¡Loco! Se murió el chabón. ¡Notición! Que iba... Ahora, yo les propongo que lo googleen. Tiene un parecido muy tremendo con el señor Ollarvide. Es igual a Ollarvide. ¿Vos lo viste? Igual a Ollarvide. Y también es igual a Octavius en relación de tamaño. Hay una imagen de Ameo que te digo que si no es la mejor imagen del año de Ameo, el chabón es igual. ¿Y sabes quién se murió hoy? Y con esto te mato. ¿Quién? ¿Te acuerdas de la Nana Fine? Sí, ¿quién la se murió? Jetta, la abuela de la Nana Fine murió. Así que están todos los judíos del mundo... llorando a la Nana Fine, velándola a cajón cerrado. No, a la Nana no, a la abuela. A la abuela, la abuela Jetta. Divina. Yo cuando sea vieja quiero ser así, pero sin la riñonera. En la medida que... Me enclavo en una alforja. De un alforja, que es como la nueva generación de riñoneras. Una bolsita de ano contra natura. Vos poneme algo que tenga onda. Algo que tenga onda, ¿Algo más de noticias? Sí, mira, yo quiero comentar dos noticias. Una es un recuerdo breve y simple, que es que en el día de ayer, Loana Berkins... habría estado cumpliendo 51 años, mirá. Así que toda la comunidad traba, travesti, marica, torta, recordamos en el día de ayer a esta gran luchadora. No solo la comunidad marica, torta y todo eso, sino los que no somos, sabemos qué somos, también la recordamos. No seas tan anti, por favor. No soy anti, yo me hago cargo de lo que me toca. Los purismos de la comunidad gay también nos dejan afuera a los que somos copados. Te calmas, amiga, habla por vos. Mirá cómo te toqué. No hay que usar ismos, hablábamos recién afuera. Con un compañero. Yo no estoy de acuerdo con eso. No hay que ser ismo. El ismo es eso. Me parece un argumento posmoderno que no aporta a la lucha. Por favor, hay que ser estratega, compañero. ¿No se dan cuenta que los ismos no funcionan? ¿Y cuáles ismos no funcionan? No sé, discutámoslo, pero los ismos. Reivindico el feminismo, reivindico el socialismo. No estoy de acuerdo con ese argumento posmoderno que dice que los ismos no sirven. Hay que ser estratega, compañero. Hay que resignificarlos. Tanto ismo. Eso sí, hay que resignificarlos. Tanto ismo y nos metemos en una zanja. Ahora, de la zanja, te voy a contar por qué tiene sentido hablar de la comunidad gay, torta, traba, marica. Bueno, en esta semana que es tanto, recibimos. Todo bien, te queremos jugar. La comunidad LGBT, como se ha conocido por los medios de la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, sufrió un ataque muy sanguinario, ¿no? De parte de un señor que se llama Omar Siddique. Que se reivindica defensor y digamos, parte del ISIS, entró al boliche gay Pulse de la ciudad de Orlando y mató a 50 personas que estaban recreándose ahí, hirió a más de 53 personas más. Y a mí es una noticia que me conmovió realmente. Tremendo lo que pasó. Es tremendo. Y también es tremendo la serie de discursos que surgen a partir de noticias como estas. Como por ejemplo. Como por ejemplo, reivindicar la identidad norteamericana como estandarte de la tolerancia a la comunidad LGBT, cuando muchos de sus estados aún se sigue discutiendo formas de penalizar legalmente las expresiones sexuales disidentes. Y un poco lo que yo quería traer es que esto es a causa de la misma homofobia que el mismo estado latinoamericano, estadounidense, sí. Norteamericano. Y algunos estados también. Latinoamericanos también. Sí, sí, el fallido sí. Habilita a pensar otras cosas. Pero que también fomentan, que también se hacen carne. Y yo creo que, y de nuevo traigo esta palabra sobre la mesa de la gatera del día de hoy, lo único que va a desterrar esto de nuestras vidas es la lucha en las calles, organizarse, a pleno, totalmente, juntarse. Visibilización, a pleno, de todo, de todas las cosas que queramos, que necesitemos visibilizar, visibilicemos, mostremos. El señor bueno. López... Las puertitas del señor López. El casco del señor López. ¿Qué? ¿Por qué lo disfrazaron de tortuga ninja? No hacía falta que lo... Ponele... Yo lo hubiese envuelto en papel higiénico y lo sacaba envuelto en papel higiénico tipo momia. Creo que era más digno, ¿no? Hubiese sido más divertido. ¿Por qué? Eso sería un protocolo divertido. Así como a los que caen en cana y que son así como mediáticos. Entonces, disfrazarlo de algo. Lo disfrazás de Frozen... De Tinkerbell. Y lo, es más, más divertido de que disfrazó la tortuga ninja. Bueno, nada. Situaciones que pasan. Situaciones de la vida política de este país. Que bastante mala, que estamos, a mal traernos tienen. De alguna manera estamos sobre. No sé cómo, pero hasta cuándo. Escúchame, momento entonces ahora de sí habilitar el campo de la musicalidad en Radio de Salón, iba a decir. Estoy, no, perdón. Amiga, estoy, no. ¡No puedo parar! FM La Tribu 88.7. No sé dónde trabajo, perdón. Vamos a escuchar un tema de las manos de Felipe que se llama Himno del Cucumelo y que te regalamos a vos con todo el amor del mundo. Un besito a Coquito también. Un besito a Coquito que está llegando. ¡Ay, Coquito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Cumbia hoy! La palabra a definir. Comunicate con la gatera. Corre los muebles. Agarrá a la doña, agarralo al doño. Metele cumbia. ¡Dale! Ya estoy en Misiones, conseguí cebú y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucu, que cucu, que cucumelo. El lindo está la cumbia del cucumelo. Cucu, que cucu, que cucumelo. Buena está la cumbia del cucumelo. Cucumelero y no quiere llover. chaparro, arriba de un colchón, con agua y jabón. Ojalá que llueva, que tenga el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Ojalá que llueva, que tenga el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. ¿Me permite esta pieza, señorita? Así como Patty es sinónimo de hamburguesa, yo creo que cumbia es sinónimo de uno de esos teclados Roland de mano con una AK-47 pintada, un disparador de sonidos. Cumbia da más gratis, qué sé yo. No sé, me acuerdo del Escano con un gorrito tipo Piluso. Eso es cumbia. Cumbia nena. Qué bonita la canción esta que elegimos. Siempre es un gusto para mí, personalmente, escuchar A las manos de Filippi. Ah, pensé que hablabas de La cortina, que sonaba en este mismo momento. También, La cortina. Dale, vas con La cortina. ¡Esta! Dale, dale. Dale, dale. Bien, bien, bien, bien. Bueno, acá ya empezamos a sacarnos las ropas. Sí. Bien. De repente empezó a hacer un poco de calor. Bueno, ¿qué esa? ¿Qué anotas? Ah, no, le aviso nomás. Que sepan. ¿Les puedo contar brevemente la anécdota de la depilación? Dale. Corta. ¿Tiene que ver con la cumbia o...? No, no tiene nada que ver. Me voy a depilar. Me voy a depilar, ¿no? Entonces, me estoy depilando. Tipo pollo tirado, ¿no? Para macerar. Bueno, pollo tirado así, la mina... No, por ahí estás de novia. Porque me vio en una situación como esta chica no estaría... No, no estoy de novia. Hace un montón que no estaría viéndole. Entonces... No, ¿sabes que yo tampoco? Me metí en un grupo que se llama así en Facebook. Está bueno, metete. Hay gente de 35, 45. No, te agradezco de mil amores, no es mi estilo. Me puso el Tinder, me dice la mina. Ella dice que se lo puso. Me puso el Tinder, ¿sí? Me dice la mina. Entonces, esto mientras le echaba cera caliente a todo mi cuerpo para dejarlo espléndido como lo tengo hoy, así que me ya imagino. Sabes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedes creer que empiezo a hablar con uno, me llevo re bien, me dice, me invita a salir? Bueno, y fui, me encontré, ay, espléndido, y empezamos ahí, beso, ay, mano va, mano viene, y se, sin querer, acariciándolo, le rozo por ahí abajo. Me dice. El sodán. No, el sodán. No, del otro lado. El ano mismo. Ah. Me dice, ¿puedes creer que empezó a pedirme a los gritos que le metiera los dedos? La mina estaba indignada. Y en el medio que me contaba esto, yo me estaba como por cagar de risa por lo que le... Porque, nada, por un lado me causaba gracia la indignación de la mina. Sí, como, güey, sí, sí. Dale, boludo. Es un culo. Tampoco es que estás diciendo que te metió que te metan el dedo en un inodoro, boludo. Metele el dedo en el culo un rato. No va a ser el último que te lo pida. No va a ser el último. Pues a los gritos. Bueno, bla, bla. Después me cuenta que otro, se levanta otro, que estaba deprimido, que su mujer se había muerto y que el chabón le empieza a mandar fotos de su ex muerta. No. Le manda fotos de la ex en el cajón, chicos. Ok. Bueno, chao, besito, nos vemos. Es peor, boludo. Eso es lo tétrico, claro. Llego a mi casa hablando con Lauti. Ay, no, me fui a depilar. Ay, qué gracioso. ¿Te quedó como Hitler o como Chaplin? Me dice, ¿no? Le pregunto, ¿no? No me vi todavía. Le digo, a ver, voy a ver. ¿Que no te miraste? ¿No te miraste cuando terminaste? No, porque la, no, boludo. La mina la distrajo, ¿entendés? Con toda la anécdota. No sé, no, nunca lo... Una señora que pesa 200 kilos, boludo, que es tipo... No, no, es como... Hay mucho para mirar. La verdad, lo último que miré es la situación como la había dejado. Llego a mi casa, me dice... ¿Y cómo te quedó? A ver, voy a ver. ¿Crees que me la dejó comba? ¿Me la dejó torcido? Bueno... Puede ser un estilo nuevo. ¿Vos querés ver, boludo? No, sí, amiga, a ver. Yo te digo... Como que no termino de imaginar. ¡Claro! Era chiste. Si lo va a mostrar, que venga a la cámara. ¿Por qué no podés podés tener un poco de intimidad? Y porque si la gente no va a creer que lo estás mostrando. ¿Vos querés que yo te mira? Además, habla y el ojo se le va para... Me está mirando la chochita. Pone las manos a punto de bajar, voy a ver si va a bajar o no va a bajar. Pero a la misma, bueno. Después te pega. Si empezamos con la palabra del día, les parece. ¿Quieren ir y yo mientras sigo el programa? No, me dejé sola, me dejé chico, por favor. Bueno, dale. Palabra cumbia, la palabra del día de hoy. Según la RAE, ¿qué dice la RAE de la palabra cumbia? Dice que es una danza popular de Colombia y Panamá, una de cuyas figuras se caracteriza por llevar los danzantes una vela encendida en la mano. Yo no sabía esto. Te quedaste corta, Ray, igual, definiendo qué es la cumbia. Mal. O sea, te faltó un mes y medio de Latinoamérica. Y Víctor García de la Concha tiene menos cumbia que yo, no sé. Yo tengo un poco de todo. Así que yo mismo... que no tenés... dinero. Dinero. Bueno, pero yo no sabía lo de la vela en la mano. Ahora, depende de la bailanta a la que vayas a bailar. Hay mucha gente bailando con velas en la mano. Pero, pero bueno, no es el tipo de vela. Estamos hablando de una vela con cera. No, a lo Bloomberg, digamos. Claro, a lo Bloomberg. Ah, a lo Bloomberg, sí. ¿Qué estará haciendo Bloomberg en este momento? Estará terminando la carrera de arquitectura. ¿Quién era ingeniero? No, ese bailando era cumbia, quizás. No, que Bloomberg descubrieron que no era. Era falso ingeniero. Igual era un facho, no importa. Como ingeniero. Otro ingeniero facho más. Bueno, y vamos a la etimología de la palabra, porque acá hay una cosa que distingue este programa de otros, que es que esta vez no viene del latín. Ajá. La palabra cumbia, exactamente. Y la mayoría de los lingüistas coinciden en que esta palabra cumbia viene del África ecuatorial. Se ve que hay muchos Áfricas. Hay uno que es el ecuatorial. Pero no se parecen... Se Ecuador. Claro, me imagino. Pero no parecen ponerse de acuerdo de qué palabra proviene exactamente. Entonces, hay dos posibilidades. Uno es que cumbé, que es una de las excepciones, que significa danza y ritmo. De hecho, hay un DJ que es muy amigo mío, en este momento está morando en Brasil porque en este país se estaba muriendo de hambre, que es Che Cumbé, un DJ de cumbia de puta madre. ¿Se está muriendo de hambre allá o...? No, allá está bueno. A pleno garoto, boludo, garota, tututú, papapá, quinquiriquiriquiriquín, todo pasando la bárbaro. Bien. Entonces, cumba, cumba, cumba. Es otra opción, ¿no?, del origen de la palabra cumbia. Exactamente. ¿Qué significa ombligo? Y se lo asocia con la cumbia, ya que se suele bailar ombligo con ombligo. Ombligo con ombligo. Sí, baila cachete con cachete. Cachete de ombligo con ombligo. Habrán leído la etomología. No saben la cagada que me mandé con Tito, chicos. No, la cagada, no saben la cagada que me mandé con ese ser. Así que hoy le llamé y le pedí. No, ¿por qué hablar, amiga? Le pedí disculpas y me di cuenta de que, bueno, nada. Viste que uno la pasa mal. Sí, no lo voy a llamar. Sí, por favor, te alejo. Hoy me dejaste el celular. Si nos vamos a tomar algo. Yo me quedo con el celular para que no hagas más cagada. Cuando estés por llamarlo, para darle un mensaje, avísanos, amiga. Dale, te contenemos. Ay, es que él era tan bueno conmigo. Bueno, dale, no importa, chicas. Sigamos hablando. Algunas frases históricas cumbia, ¿no? Sí. Que contengan algo que ver con la cumbia. Dale, a ver, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, uno de nuestros artistas favoritos, Papo. Papo. Que dijo, donde falta plata hay cumbia y donde sobra hay punchi. Donde falta plata, hay cumbia, donde sobra hay punchi. Ojo, que hay una... Hoy en día ya estamos... Hay mucho caco cumbiero... No, al revés. Hay mucho cumbiero caco que hace baila punchi. Sí, caco, no caco, pero... Boludo, yo que eventualmente una vez cada tanto voy... Una vez cada tanto, una vez cada tanto curto la onda punchi, te digo que hay mucha gente cumbiera, boludo. No, ya sé, pero a lo que voy, tipo, en la cumbia también hay plata. ¿Eh? Y en la cumbia también hay plata. Y en la cumbia también debe haberla. Claro, pues. Sí, por supuesto. Pregúntale a Mattioli. ¿Dónde estará Leo Mattioli? ¿No se murió de un algo? Sí, Leo Mattioli se murió. Sí, ya es compost. Otra excepción, a ver. Usted. Yo voy. Dale. La cumbia ya es transclase. Ya es parte del folclore del país. Esto dijo la señorita Miss Bolivia. Bueno, dale. Otra, dale. La tirá vos una, dale. Sí. La de esa señora no le demos. Bueno, Ale Sergi de Miranda dice, por pelearnos entre nosotros... A los rockeros nos ganó la cumbia. Hola, Lesergi. Hola, ¿qué tal? Vos no estarías siendo rockero. Otro poco habilitado para hablar del rock y de la cumbia. ¿Alguien puede decir a Lesergi que no es rockero? Porque él re piensa que es rockero. Lo más rockero que hizo fue comerse a la Rincón. Que eso fue... Ahí le metiste un rock and roll fuerte. Se comió un par de minas fuertes igual, guacho. ¿Vos sabés? Sí. ¿Quién? ¿Se puede comer ese chabón, boludo? Bueno, ¿quién? Es un músico que tiene levante. Fue pareja de Andrea Rincón. Sí, lo acabo de decir. Ah, perdón. Mariana hace 35 segundos. Hay otra modelo más. Vamos con ¿Vamos con una más? ¿La estuca? ¿Te parece? Pero estamos medio sobre el... Ah, no estaba... Bueno, entonces la decimos después. Dale. ¿Cuál...? Yo diría, la cumbia se dejó de escribir, todo el mundo está buscando la fácil, dice Hernán de Malafama.

Cartera de consumo válida del 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida el 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredico.com. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. Anduve buscando frecuencia modulada estereofónica. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Mostrar, así. Esa es la respuesta. Así sabes de lo que estás hablando. Bueno, dale gas. Bueno. Momento especialísimo en la historia de la radiofonía argentina. La columna es del señor Lautaro Laurita Radovich, que me imagino que usted va a hablar de cumbia hoy. Hoy vamos a hablar de cumbia. A ver. Es. Vamos a hablar, muy a tono con el programa de hoy, de el machismo en la cumbia. Y para eso vamos a escuchar algunos fragmentos durante la columna. Pero antes me gustaría a mí hacer una aclaración, ¿no? Porque hoy vamos a tomar a la cumbia como nuestro objeto de análisis, porque la palabra del día es la palabra cumbia, claramente. Claro. Pero la cumbia, así como es una expresión de nuestra cultura popular, ¿no? Así como hay muchas otras géneros musicales que lo son, o incluso otras expresiones culturales distintas que no son musicales, también forma parte de nuestra cultura popular. Y como parte de nuestra cultura popular, justamente, lo que expresa son muchas características de cómo es esa cultura. Y si hay algo, creo que en lo que nos podríamos poner fácilmente de acuerdo, es que nuestra cultura es profundamente machista, misógina. Total. Patriarcal, homofóbica, entre muchas otras cosas. Este es el recorte que hacemos en este espacio. Y por eso mismo, muchas veces funciona como reflejo de estas características, ¿no? La cumbia en este caso. Yo digo esto y uno piensa fácilmente en algunos temas muy, muy clásicos, incluso podríamos decir ya, podríamos hacer una enumeración bastante grande. Que canté antes de irnos a la tanda. Sí, bueno, por ejemplo, vamos a arrancar con ese, ¿te parece? ¿Qué tema era, Marian? No sé cómo se llama. Dale, tarareamelo un poquito, cántamelo. Déjate de joder y no te haga la loca. Anda a lavarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que la da. La leche que la da, no la da la vaca. Vamos a escuchar un fragmento de La lechera de los pibes chorros. Déjate de joder y no te hagas la loca. Anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me matas. De la baranda leche que largas. Bien, ahí estábamos escuchando el fragmento inicial de La lechera. Que yo sé, todos bailamos este tema, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a hacer. Bueno, todos lo bailamos. Ahora, si este tema a vos no te hace un poquito de ruido, si no te incomoda un poquito al escucharlo, sí, es que sos un ser despreciable, básicamente. Y pero lo bailas igual. Si lo bailas igual, oh, obviamente. Todos nos hemos bailado y nos hemos cagado de risa con este tema. Sí. Sin embargo, digamos, es muy claro acá el componente despectivo, denigrante hacia la mujer que expresa. Yo tengo una anécdota muy linda con este tema. A ver. Que de repente miedo, en miedo. Sexto. No, tranqui, amiga. Ah, bueno. Es de la infancia. Okay. En sexto grado, nos prestaban, durante los recreos las maestras nos prestaban un grabador y nosotros podríamos reproducir nuestros CDs, los que quisiéramos, ¿no? Las cosas que escuchábamos. Entre ellas, en un momento pintó cumbia villera. Ajá. Allá por el año 2002. ¡Ajá! Sí, ahí soy tan joven. Y yo me acuerdo que una vez en un recreo sonó este tema. Y luego las maestras, muy piolas, que teníamos en ese momento, una de ellas, Alicia Lynch, nos sentaron a todos en el patio, los chicos de sexto grado, sexto A y sexto B, y nos dijeron que nosotros éramos libres de escuchar la música que quisiéramos, que podíamos elegir hasta la misma escuela escuchar distintas cosas, pero que la música que estábamos escuchando no perdiéramos de vista que era música denigrante hacia la mujer, que era violenta, ¿no? Que generaba ideas negativas acerca de las mujeres, qué piola, ¿no? Qué piola. Y que además trabajaba la cuestión sexual desde un lugar del castigo y desde la violencia, ¿no? Yo recuerdo esa situación muy vívida, ¿no? Yo qué creo groso, que, muy que, bien. Que fue como algo así como mi primera clase de feminismo. Muy bien, ahí un beso grande a Alicia Lynch. Alicia Lynch, que no sé dónde estará, qué estará haciendo. ¿Qué estará ahora haciendo Alicia Lynch en esa torre? Debe estar jubilada ya. Sí, pero baila cumbia, güey. Baila cumbia, escuchó la lechera, se aprendió la letra, todo. ¿Tenemos algún otro ejemplo? Por ejemplo, el Se te ve la tanga de Damas Gratis, lo tenemos por ahí en punta, lo podemos escuchar un poquito, Juan. Emblemático. Tú bailas de minifalda, qué risa que me da, porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te lleven de la mano y te inviten a un hotel. No lo haces por dinero, solo lo haces por bien. Acá es clave, es un clásico. Este es un clásico, creo que inaugura una serie de Sí. Bueno, no fundacionales, sé. Fundacionales. Pero acá al final es, la banca, la mina, porque le dice: se te ve la tanga y no lo haces por guita, porque te cabe, la mostrás a pero la tanguita. Hay que escucharla muy bien. En esta canción es clave la frase que dice: me diste un. No. Pará, lo tengo por acá. Ella no era la de la chechona. Lo tengo por acá, Cuando dice que se ríen. Ajá. Dice. Ay, boludo, lo tengo por acá, no lo encuentro. Me río de vos, porque claro, me mato de risa porque se te ve la tanga. Real acá es que se están cagando de risa de una mina a la que se le ve la tanga y que claramente ellos se identifican con el mote de puta, evidentemente es lo que todos gritábamos, ¿no? Cuando se hacía el silencio. ¡Puta! Claro, sí. Y bueno. Digamos, si nos pusiéramos puristas, podríamos decir que contribuye a la estigmatización de las mujeres que están en situación de prostitución. Pero como decimos siempre en la letra, todas somos putas, todas somos todas. Bien, perfecto. Sí. Obvio. Y yo quiero escuchar el último, no quiero y que putos, se quede afuera. Y putos. Y los putos más putas que los putos son más putas que los putos. Quiero que escuchemos el último, te lo presento después. ¿Podemos poner? Este es el de ella. El de la Rochi. El de la Rochi, exactamente. ¡Dale! Ay, perdón. Eso no sé que te pasa algo con este tema, amiga. Este lo dejamos un poquito más. Lo dejamos. Soy en una camilla de un hospital. Sería el consejo de una amiga que le dijo: son chica, tenés que abortar. Tiene una mamá entre los dientes. Dale. Y una nada evidente. Bien, esta es una clara expresión de los discursos pro vida antiabortistas. No, es tremendo. Que tanto violentan a las mujeres de este país y de tantas otras latitudes. Es tremendo este tema. ¿Podemos poner un poquito el estribillo, el segundo pedacito de Rochi Quirós? ¿Lo tenemos por ahí en punta, Tom? Sí, el consejo de una amiga que dijo donde matar un ángel que ya está aquí. Sí, hermano, ¿qué estás diciendo? Que no es culpable de no ser un fruto del amor. Un paso atrás, señora, le pido por favor. Un paso atrás. Corriendo a mi casa. Mi hijo se queda en mi panza. No es un hijo todavía. Voy a criarlo yo sola. Nadie, no quiero nada. Si querés. Bien, sí querés. Varias cosas respecto a este fragmento. ¡Qué tremendo! Un paso atrás, señora, le pido, por favor, se lo dice a la enfermera que le va a practicar un aborto clandestino. O sea, esto es así. Sí. Hay trabajadores y trabajadoras de la salud que cumplen este derecho no reconocido en este estado misógino y violento, que es respetar la decisión de las mujeres y la autonomía sobre su propio cuerpo. Y esta mujer está demonizando a todas aquellas personas que arriesgan su profesión y su vida por cumplir ese derecho. Otra cosa, bueno, de nadie no quiero nada, soy madre sola. Sí, ¿dónde está ese varón que participó en esa situación de aborto? ¡Claro! Loco, basta de demonizar a las mujeres que se practican abortos clandestinos. ¿Qué pasa con los varones que son parte de las situaciones de aborto? En cada situación de aborto, en cada vida de cada mujer que atraviesa una situación de aborto, hay un varón responsable. Totalmente. Y qué groso que estés diciendo esto, porque acá nadie lo dice. Ay, me da calor, te digo. Igual hay ahí una cosa como el angelito que me está creciendo. Está creciendo un ángel, no te crece un ángel, hermana. A punto de matar un ángel que está creciendo. O sea, claramente sos un operador del Opus Dei. ¿Qué pasa acá? No, o sea, Quirós, yo te banco, tenés unos temazos tremendos, pero este es un horror. Tiene unos temazos antiviolencia de género que están buenísimos, también. ¿No? Pero de repente la derrapó. Bueno, la derrapó. El año pasado la quise invitar para que venga a charlar. Y no nos alcanzó el cachete. Ay, ella estaba pidiendo algo. El número. Bueno, Rochi, andate ahí a Pasión de Sábado. Es muy curioso que sobre la música de La Lechera hay una canción del feminismo en contra del Opus Dei. Otro día se las canto. Ay, se por las dejo favor. Picando. Y como todo tiene un pero. Ajá. En el laboratorio. Siempre podemos complejizar un poco más. Como la cultura popular no solo es machista, misógina, patriarcal y violenta, hoy te vamos a pasar, para terminar con el laboratorio del día de hoy, una cumbia torta, una cumbia bien disidente. No. Vamos a escuchar a las cumbia queens con su tema Daniela. Hermoso tema les ha elegido usted. ¡Dale, dale! ¡Cacú! Cuando su cintura se menea, me distrae, me marea. Tiene un ritmo inigualable que me provoca y me mata. No puedo sacarle la mirada, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Cuando ella despliega sus pasitos, yo me enciendo, me derrito. Tiene un ritmo inimitable que me guía y que me atrapa. No puedo sacarla de mis ganas, no puedo sacarla de mi mente en toda la semana. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniela. Si supiera, me anoté en una clase de ballet, me teñí, me desfilé y adelgacé. Cambié mucho en este tiempo, Danielita, que si me ves no me reconoces. Me desvelo por tu amor, que no hago más que imaginar la situación. Que de día no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Suena acercarme y me congelo, me da miedo, yo no sé cómo explicarte. No me animo, algo me pasa. Y así se van pasando las semanas, van pasando sin saber yo qué decirle y sin saber cómo encararla. Hace 4 meses que yo vengo a este boliche para verte bailar entre la gente. Hace 4 meses solo pienso en sacarte a bailar, Daniel. Mucho en este tiempo, Danielita, que si me ves no me reconoces. Si supieras todo el hambre que pasé, si supieras todo lo que transpiré, todo el esfuerzo que hice para esto y todo para que si nunca me animé. por tu amor, que no hago más que imaginar la situación. El día no me va mucho mejor, que no me importa nada, nada más que vos. Y como nunca supe tu nombre, te llamo. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. A mí la palabra cumbia me remite a chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan chan. Basta, acá todo el mundo la pasa bien, menos yo, me la dejan torcida. No te hagas, amiga, conmigo me no, varón. Todos los torcido. Pelos y no, nunca. Se te dieron un beso en la. En una mujer acá, ¿eh? Ay, mira, estás de torta, amiga, ¿qué pasa? Quereta, tijeres. Bueno, pará, escucha, algo que quería decir. La palabra sí. Cumbia genera polémica, sobre todo en programas como este, porque es un programa rockero, tiene un perfil bien rockero. Sí. Y uno de nuestros invitados ha sido Stuka, que en una oportunidad ha dicho, ¿qué carajo importa la cumbia? A veces habría que... ¿Quién carajo importó la cumbia? A ese habría que matarlo. ¿Quién importó, no? Como quien la trajo a la Argentina. Sí, con Juven. Ahí no, no le no, presté, no, yo también aprendí que la leí me complicó, ¿eh? Pero porque no leí el acento. Claro, me pasó lo mismo. Sí. Lo cual trajo un montón de polémica. Gladys, la bomba tucumana. ¿Ese quién es Stuka? Stuka, se llama encima Stuka. ¿Quién es Pil? Se enojó todo el mundo. Pero Stuka fue también nuestro invitado súper especial y tuvo declaraciones polémicas a partir de una pregunta del público. Tenemos en punta el audio para escucharlo. A ver, ¿qué era lo que decía Stuka? En vivo, en la gatera. Guitarrista de Los Violadores acerca de este ritmo. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, mi nombre es Javito. Y quería preguntar al señor Stuka, a quien admiro mucho, ¿por qué se proclamó en contra de la cumbia cuando la música que él ejecuta viene de afuera? Viene del punk, viene de Europa, básicamente, viene de Estados Unidos. Y bueno, la cumbia viene de Colombia, es música. Me parece que lo importante de la música es el contenido y a dónde va y no cómo está compuesto, porque también se puede hacer punk fascista. Se puede hacer y sin embargo la cumbia, hay cumbia que se puede hacer, puede haber cumbia anarquista inclusive. Entonces me gustaría saber por qué el señor Stuka se manifestó en contra de la cumbia. Sí, mira. Picante, Lanol. Picante. Te hicieron caso. Te voy a responder. La gente grita. Te voy a responder. A ver, ¿qué responde? Primero y principal, el rock fue un movimiento que no, por más que haya nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, no se sabe muy bien, más específicamente creo que fue Estados Unidos, fue un movimiento que lo que hizo fue que la humanidad se libere. Desde los pelos largos de los Beatles hasta las camisas de colores que se ponían, hicieron que la gente deje de ser tan careta como era antes del rock. Vos veías un tipo de 20 años en los años 40 y parecía un jovato con una mentalidad totalmente reprimida. El rock liberó. En el otro caso, la cumbia, tanto como la salsa, específicamente la salsa, es muy rica para los fideos, pero como música es una música de mierda, me parece. Porque aplaude. Realmente... Hay gente que aplaude y hay gente que hace... Realmente creo que lo usan para mantener a las clases bajas adormiladas, porque las letras de lo que hablan realmente son... No todas, che, ya sé, hay no cosas todas. Que no... Hay excepciones, bueno, es la excepción que confirma la regla, como también hay bandas de rock que son una mierda. Mira, la gente no sé si mucho como le también gustó, hay, como también bueno. Hay bandas de rock que son una mierda, ¿no? Eso no tiene bueno. Hay bandas de rock que son una mierda. También, claro, por supuesto. Esto es algo que sucede. Hay bandas de rock... En todos lados hay cosas buenas y malas. Mira, pero no me vengan a mezclar. No me vengan a mezclar después de tener una tradición como la de Papo, la de Spinetta y la de haber escuchado a Pescado Rabioso, Invisible y a Papo Blues. Y ahora me venís a vender a la mierda de Agapornis. Metételo en el órbito, loco. Bienvenido el punk. Intensidad en la gatera. FM, la tribu se llena de. Y bueno. Un polémico, momento polémico porque era nuestro invitado, boludo. Y le me gustó la frase que dijo, la salsa es muy rica para comerla con los fideos. Sí. Genial, y no me vengan con Agapornis ni la concha, y todo se van toda la mierda. Bueno, fue polémico esto, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hay cumbia que está buena, que sí, nos gusta. No. Como por ejemplo la que hacía Gilda, ¿no? Que Gilda es una mujer histórica en el mundo de la cumbia, cuyo nombre real fue Miriam Alejandra Bianchi, ¿no? Sí, se puso Gilda en realidad en honor a un personaje de Rita Hayworth, que de la película Femme Fatale. Mirá vos. Ella era docente. Era, sí, era maestra jardinera. No, muero de amor. Pero bueno, nada, veo un aviso que había una banda... ¿Querés haber tenido a Gilda de maestra jardinera? Imagínate haber tenido a Adriana. Yo la tenía. Te querés matar a esa, porque se llama... ¡La concha de tu madre! Bueno... Gilda, vi un anuncio antes de que se llamara Gilda, de que había una banda que buscaba cantante. Ella fue y se presentó. Uh-huh. Con la banda le fue para el culo. Pero después armó una banda que se llamaba Crema Americana, le empezó sí. a ir mucho mejor. Y hubo un acto en la escuela, como tenemos muchos maestros actos, dijo, ay, yo quiero cambiar, cantar cumbia. Hizo como una especie de parodia de la movida cumbiera. Y para ese momento se había encontrado con un amigo de toda la vida que llamaba Toti Gómez, quien terminó siendo su marido y fue el que sobrevivió al el fatídico accidente. Exactamente, era músico de ella, que además él tocaba con Ricky Maravilla, no la dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién era? Ah, no, ese no es el Alcides. Bueno, es lo mismo. Tocaba con Ricky, que tener el petizo cuando las provoca, tener el petizo de las mujeres muy loca. ¿Por qué las mujeres solamente? Y bueno, qué sé yo. ¿Por qué solo las mujeres? Porque no le gusta. A él no llegó a volver loco un hombre. ¿Sabes lo que le pasó a Gilda? Bueno, él no lo sabe. ¿No lo sabe? O lo está negando. Tal vez. ¿Qué no lo va a saber? ¿Podemos comunicarnos telefónicamente con Ricky Maravilla? Sería la nota del siglo II. Primero Moria. Enfoquémonos en Moria. Namio Jorengekyo, que llega a Moria y después buscamos a Ricky. Cuestión que después de esta actuación, la directora de la escuela le dice, che, está todo bien, pero la verdad que no da que seas maestra jardinera, te vas. Mira. La echaron a la mina. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. La mina, bueno, voy a seguir por el lado de la cumbia. Se la jugó y a partir del 93 empieza a sacar discos uno tras otro. Sí, uno tras otro. Y exitosos todos. Todos recopados, de corazón a corazón, corazón herido, pasito a pasito, no me arrepiento de este amor, tututú, papapá, tututú, papapá. Grosa. Bien. La pegó. La pegó a nivel latinoamericano, sí, sí, sí. Además, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Además, nada, ella fue reversionada por grandes bandas, como por ejemplo Ataque 77, claro. Bandas punky, ¿no? Como que de repente la van a... Gloria. Eso mismo, todos entendimos, no hace falta. Mándale gárgara, amiga. Sí, mándenle usted, mándenle usted. Así que, pero sin embargo, su carrera fue bastante corta. En el mes de septiembre del 96, el 7 de septiembre más específicamente, iba en camino a por Chajarí, en Entre Ríos. Ella iba para allá, iba a brindar un show. Y bueno, resulta que un camión embistió el ómnibus donde ella viajaba con todo su equipo. Fallece ella, su madre, su hija mayor, tres de los músicos y el chofer del micro. Sí, tremendo. Tres años de carrera tuvo. Tres años de carrera, así como tremendamente exitosa. Y este yo creo que es uno de los hechos que inaugura como uno de los grandes mitos de la cultura popular, ya que hablábamos de eso hace un ratito. Y a partir de su muerte, ella se convierte como una especie de figura espiritual, ¿no? Mal, se le adjudican milagros, se le adjudican un montón de cosas. De hecho, una cosa, la señora Gilda, el cuerpo de Gilda está en Chacarita, arriba de donde descansan los restos, y esto es un dato personal, arriba de donde descansan los restos de un pariente mío. No me digas. Y en un momento, arriba literal, ¿entendés? Todo lo que era el lugar donde estaba mi pariente se llenó como de cosas de gilderíos. Nada, no pagamos más, mandá a pagarlo vos. Todo bien, que lo pague Gilda. Y bueno, nada, así que si la quieren visitar, ahí está. La Recoleta. Hay un santuario. No, boludo, Chacarita. Vos me ves cara de oligarca, no, amigo. No sé, tenés que ser oligarca para tener Recoleta, corazón. Hay un santuario en el lugar donde ocurrió el accidente. De hecho, los restos de... Es la nueva de Gauchito Gil, por así decirlo. Sí. Sí. El de Reyes. Es la guachita. Mirá, llegó Coquito. Qué lindo, chicos, que llega. Coquito, Coquito. Hermoso. Escúchame.

tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. El amigable instante antes de la existencia o del caos. Señores y señoras, llegó el momento musical de La Gatera, porque el estudio de La Gatera a partir de este momento y en sus casas también se llena de rockabilly y del bueno, señores, porque está la gente de Motorama, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. ¡Genial esto! ¡Qué belleza! Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, la verdad que sí. Tocando mucho. Tocando mucho, ¿no? Mucho movimiento. Sí, la verdad que sí, por suerte. No paramos, creo que un fin de semana. Ajá. Y nada, buenísimo. Es un poco lo que buscamos, ¿no es cierto? Nuestro plan es eso, difundir nuestra música y a través de eso, de shows en vivo. No sé, no tenemos dinero para pagarle a nadie. Nadie tiene prensa, dinero, ni esas no cosas. Es la forma de mostrar lo que hacemos y lo que nos gusta es tocar en vivo y nada. Se vea el fiel reflejo de la banda, ¿no es cierto? Que es eso, es una cuestión más que nada de tracción a sangre. Bien, Motorama, ¿podemos decir que es una banda que se autogestiona de alguna manera? Completamente. Sí. Tenemos un sello igual, que nos apoya también. Ajá. En ciertas cosas. ¿Cuál es el sello? ATMC, Ante Todo Mucha Calma. Ajá, bien. Sí, del ruso. Muy bueno, me encanta. Sí, que sí, la verdad que nos da una gran mano, sí. Pero bueno, después básicamente nos movemos todo a base de autogestión, ¿no es cierto? Bien. De hecho, ahora tenemos unas fechas. Sí. Bocha de fechas. Sí, no paran. Sí, bien, sí, bien. Sí. Quien está hablando es Sam, que sería la viola, la guitarra de esta gran banda. Es un cuarteto. Lo tenemos a Lulo en la batería, que trajo un formato medio reducido de batería, pero que va a sonar, y no lo dudo, de escobillas. Esas son las famosas escobillas, ¿o no? Es verdad. Lo tenemos a Fer en el contrabajo. Claro. Hermoso tu instrumento. ¿Cómo divino. Suena? Hace juego con visualmente es divino, además. Es bonito. ¿No? Tus ojos, tu gorra, tu postura, todo espléndido. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, tenido. Y por los calzoncillos su... también, ¿eh? Bueno, después de mostrar. A mí me encanta ver esa parte de la gente. Te digo que La Gatera es el programa de la tribu que tiene el récord en desnudar a los invitados. Ah, tipo, mira, empiezan mira, así, como están ustedes, y después, tipo, ya se empiezan a sacar. Bueno, hace calor acá, así que... Sí, bueno. Y eso que no empezamos a hacer la técnica. La gente lo sabe, si es radio. Y el complemento femenino hermoso, si los hay, una voz hermosa, además la que tiene Dani, que es la cantante de esta gran banda. Así que, no, a mí muchas me gusta, gracias, posta, en serio, me gusta, me gustas vos, me gusta todo, todo me gusta. Ay, hoy me gusta todo. Todos. Miau, la gatera miau. La gatera miau. Bueno, vamos a empezar un poco con la charla, conocer un poco la banda. ¿Cómo podrían describir el proyecto de Motorama para aquellas personas que quizás es la primera vez que van a tener la oportunidad de escucharlos? Y es una banda, de, o sea, así como resumiéndola musicalmente y de carácter, yo pienso que es una banda de rockabilly con actitud punk, ¿cierto? Totalmente. O sea, es eso, básicamente, sí, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Como un resumen muy acotado, ¿no? Después, bueno, después es como que tratamos de explayarnos y de movernos musicalmente en un montón de ámbitos, ¿no es cierto? Y musicalmente, estéticamente, y también como plantea el trabajo y el mensaje que transmitimos, porque bueno, un poco también tiene esa cuestión de salir un poco del género y no quedarse en algunas, como dijo Lulo alguna vez, nos quedamos en la anécdota del género, ¿no es cierto? De que bueno, está buenísimo, es un género que consumimos mucho, pero también es un género que si lo tomás de un lado purista, está planteado en una época que es la que no vivimos nosotros. Y que, no sé, a veces tenemos ganas de cantar y de expresar cosas de nuestra actualidad que nada, no pasaban en los años 50 y no sé, no nosotros no andamos en autos descapotables, claro, y qué sé yo. Sí, claro. La verdad es que cultura nos gusta, pero también, no sé, pateamos la calle y vivimos otras cosas que nos gusta decir y que si vos lo ves de un lado purista en el género, no es habitual. Entonces ahí aparece un poco el costado más punk de la banda. Y también como tocar de una manera que claro, no se tocaba en los 50, a un volumen. O... Llegamos a tocar en los años 50, nosotros nos pegamos un tiro en la cabeza. ¿Viste? A ver, ¿por qué? ¿Por sí, qué? Por la cuestión eso que tiene. Pero imagino a Martin McFly, no, es una especie de Martin McFly. No, es una cuestión de volumen, de actitud, ¿viste? O sea, nada, o sea, el género fue evolucionando a través del año, de los años, y nada, se fue así rockeando y punkeando. Y nada, es eso, si una pues plantás una banda como hoy de Motorama a tocar en los años 50, nada, nos mandan a la hoguera porque tocamos un volumen y tenemos cárcel, una actitud, claro, de que en esa época, imagínate que si para ellos Elvis Presley era el demonio, nosotros somos tipo 12 Satán juntos. Sí, sí, sí, claramente. Y de igual manera me parece que es un desafío, ¿no? Como el género, ¿no? No sé cuántas bandas de rockabilly actualmente hay, sostienen hay el género y suenan, digamos, que vos lo escuchás y decís, qué bueno, quiero escuchar este disco en mi casa, lo quiero poner, lo quiero buscar online, lo quiero escuchar. No sé si es como le pasa a todas las bandas, ¿entendés? Eso es un poco lo que pasa, que lo que tienen las bandas en cualquier género es que lo difícil por ahí es sostenerse en el tiempo y ¿no es cierto?, y hacer valer, vamos a decir, el proyecto y la música que vos, ¿no es cierto?, te pones al hombro. Porque buenísimo, está buenísimo encarar algo, pero después hay que sostenerlo, ¿no es cierto?, con sustento, con música y con las cosas serias, ¿no es cierto? O sea, tipo como hobby, tocar, toca todo el mundo, pero después, lo que vos decís, ¿viste?, o sea, sentarte a componer una canción y que de verdad, y grabar un disco de verdad, y hacer un show de verdad, bueno, eso es algo más complicado, ¿no es cierto? La música como laburo, digamos, en ese sentido. Claro, sí, como laburo y como medio de vida y sobre todo como pasión. Y o sea, cualquier cosa también, que hagas con pasión, por más que no lo tomes como laburo, vos pues, digo, si lo haces con pasión, es como dejar todo y tomártelo muy seriamente. No, bueno, hago esto, y cuando me queda un ratito libre, hago lo otro. No, para mí, mi prioridad es el rock and roll, y después viene todo lo demás. En los 50, acá, te puedo dar una pregunta desde la ignorancia que puedo estar diciendo cualquiera, pero en los 50 acá en Buenos Aires, en Argentina, ¿existieron bandas rockabilis? Sí, había. Mira. Lo que pasa es que no se denominaba como rockabilly, ajá, ¿no es cierto? Era rock and roll. Viste, estaba Eddie Pequenino, bueno... Eddie Pequenino. Bueno, llegaban bandas también de México, estaba Enrique Guzmán, los Tin Tops, que eran más a finales de los 50, a principios de los 60. Pero bueno, era, si vos lo escuchás, es género de rockabilly, rock and roll. Claro. Lo que pasa que, bueno, era más, como que te diga, asociado a una postura pop, si lo ves como de hoy en día, no era claro, una cuestión de lo vendían más, no lo vendían como algo rebelde, vamos a decir, claro, lo vendían claro, sino algo más comercial. Como cuando, es lo que se vende ahora, claro, tipo, toquemos claro, esto. ¿Entendés? Claro, es como, claro. Es eso, ¿entendés? Cuando en verdad el género nació un poco más desde la rebeldía, en donde nació en Estados Unidos. Y como que el rockabilly, la imagen que tiene para mí el común de la gente, quizás la culpa la tiene un poco Hollywood, ¿no? Es la del John Travolta malo que va ahí y te gusta el malo. Sí, te gusta el rockabilly. No, es que estéticamente el género está buenísimo, o sea, por todo lo que propone y musicalmente es impresionante, o sea. Son esos géneros que, no sé, como el ska, ¿viste? Son géneros, claro, que vos sin conocerlo lo escuchás y te transmite, ¿viste? Que es impresionante. Cerrar los ojos y escuchás soul y se te mueven las piernas y ves una banda de rockabilly y no sabés qué carajo es, pero decís qué groso que es esto, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es impresionante, es algo que, no sé, que es muy energético. Perdón. Sí, sí, me pasa con algunos géneros, por ejemplo, con el stoner, ¿no? Claro. Escucho y digo, esto me la está. Y decís, y no importa ni lo que es, pero me encanta. Claro. Claro, sí, más bien, seguro. Y el rockabilly tiene vista una cuestión eso, que es muy grubero y vos ves una banda, es raro ver una banda en vivo de rockabilly tocando y que estén todos parados así, ¿eh? Porque la música es te bailar, lleva a moverte, sí, ¿entendés? Sí, sí. Como te digo, es como el ska. Entonces vos estás viendo una banda y indefectiblemente tipo te transmite algo que algo vos chabón, se está que moviendo, hacer. Que te está generando algo que. Mínimo mover la patita. Algo tenés que mover. Bueno, atención, ustedes oyentes, sí, atención ustedes oyentes de la gatera, oyentes de FM La Tribu, los invitamos a correr los instrumentos, a agarrar a la doña, al doño, el oso de peluche, el gato, lo que sea que tenga, el potus, lo que tengas, vas a escuchar un poco de rockabilly del bueno. Hecho acá. ¿Cuántos años lleva este proyecto de Motorama? Como 10, estamos cumpliendo. Una década. Ya estamos, gente curtida, si los hay. ¿Se animan a hacer dos seguidos? Sí. ¿Les parece? Sí, ya se sabe cuánto que no hacemos dos seguidos. Eso aplica a todo. Mirá, te digo que ni medio. Yo vengo con una malaria. Che, bueno, después charlamos fuera del aire. ¿Alguien quiere los headphones para escuchar un retornillo? No, no. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno. Cuanto menos me escucho, mejor. Bueno, bien. ¿Qué dos temas vamos a estar escuchando en el día de hoy? Vamos a hacer un estreno absoluto. Bien, ¿no? Un tema que nunca tocamos en vivo, nada. ¿En serio? Sí, que lo preparamos para este formato así semiacústico. ¿Exclusivo la gatera? Sí, decilo, amiga, dale. Exclusivo la gatera. Muy bien. Que, no sé, no tiene nombre, pero habla un poco de la vida. ¿Tiene nombre todavía? No, tiene nombre. Bueno, sí. Se tiene que pero llamar la cuestión, gatera. Puede ser. Habla un poco así de la vida extraterrestre y esas cosas, ¿no es cierto? Ah, bueno. Que pueden pasar. Y después vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Después de canción. Dale, y después vamos a hacer un tema de los años 60, vale, de una banda así media soul doo-wop llamada Sutons, pero que lo hizo Amy Winehouse, más conocido, que es Valerie. Así que vamos a hacer esa versión. Con todo, chicos, el aire es suyo, bienvenidos. Vamos. Well, sometimes has water. And I'm thinking about staying, what you do. In my head I made a picture. Since I've come home, well, my body's been a place. And I miss your ginger ale and the way you like to dress. Won't you come on over? Upon this hill, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tin. Hope you find the right man who'll fix it for you. And are you shopping anywhere? I'll change the color of your hair. And are you busy? Did you gonna pay that fine? Tremenda que te dio la vida. Gracias. Increíble. Quiero saber cómo se produjo el encuentro entre vos y esta banda. O sea, ¿cómo llegaste vos a cantar en Motorama? Contá. Vení, contá vos. Se está tomando un trago de vino. Dale, amigo, por favor. Surgió a través de un proyecto que por ahí iba a surgir, pero no. Ajá. A través de una amiga que me pasó el contacto de Sam. Y magia, fin. Magia, increíble. Conexión. Canto, pero no hablo, ¿viste? No, igual te digo que todo lo que decís cantando no hace falta que hable. Vos manifestate cuando quieras. Acá los gatos estamos encendidos. Está sonando de puta madre y además hay gente que está compartiendo la publicación, como por ejemplo Rockabilly Nights. ¿Conocemos a la gente de Rockabilly Nights? Rockabilly Nights es una fiesta muy buena. Ajá. Que se está haciendo hace... Esta es la cuarta edición que van a hacer en Zona Sur. Unos chicos empezaron a organizar una fiesta. Ella es de Zona Sur, tenemos serio? Una avellanerística. Estás invitada. Bien, nos vemos, ¿eh? Cultura del Sur en bueno, la cuestión es que hace una sábado fiesta que está buenísima. Y este sábado hacen la cuarta edición, que viene también a tocar un loco, un tejano, que se llama Mac Stevens. Ajá. Que es un rockabilero allá. Y viene a tocar acá, está tocando un par de shows por Argentina y vamos a tocar con él y con otra banda que toca por primera vez, se llama The Monders. Así que buenísimo, si hay alguno de Zona Sur que quiere ir y llama al programa, se gana dos entradas. Tenemos dos entradas, claro, muy bien. Sí. Dos entradas, pero no tienen dos salidas, así que no sé qué va a pasar. La salida se la buscan ellos. Claro, ¿no? Eso se la autogestionan, que se arreglen, ya son grandes. Comunícate al 4864-0489, te llevas un par de entradas entonces para la fiesta Rockabilly Nights en Temperley. Qué divino para ir a ver a esta gran banda. Llegó el momento de irnos a una tanda.

encendida. Ni piratas, gatos, ni mutantes. Gatos. Intento de música, caca, porquería. La palabra cumbia me identifica con birra y bueno, y dar pasos. Acá en La Gatera y está lleno de amigos. O sea, vos salís del estudio y hay muchísima gente que ha venido a escuchar en vivo a esta gran banda porque estarían siendo una banda convocante. De repente vienen ustedes y vienen un montón de gente. Siempre, chicos. El tema es que nos están tomando el vino. La gente afuera. Pero nosotros no. Nosotros trajimos, pero pena para ustedes. A los bebedores, los bebedores de afuera. Gente pobre la que vino. Es gente pobre, pero trajo bálsamo. Trajo bálsamo español para labios. Qué lindo que es el bálsamo. ¿No te ahora les comparto. No, ¿quién tengo? Yo ahora te comparto. ¿Vos sabés si te ponen en la boca cosas? Ay, ¿en serio? ¿Vos te vas a parar? ¿Dónde voy? Oh my God. Esta chica es una Leti chica mal. La gatera. Oh sí, esto va a la boca. Che, cuéntenme, ¿cuáles son los escenarios que han transitado ustedes? A ver, en estos 10 años de existencia. El Salón Porredón me imagino que lo han curtido. Dieron vuelta. Estamos más en el salón que en otra casa. Sí, claro, es la casa de un montón de pordioseritos que andamos ahí, caemos ahí. Salón Perdición. El Salón Perdición. ¿Qué otro escenario? A ver. Hay varios. Clubé, es un lugar donde estamos tocando bastante. Bien, en Clubé. Históricamente hemos tocado también en Tabaco, ahí en la calle Estados Unidos, llegando a Paseo Colón, y también en el off-road allá en el oeste, es así un lugar medio que se armó últimamente como Rockabilly, y que es un lugar donde vas y hay Rockabilly en los parlantes. Probablemente se esté mudando en este mismo fin de semana. En Pura Vida llegaron a transitar Pura Vida. Dice que está hoy, decía eso. Parece que vuelve Pura Vida, que es algo maravilloso, porque es como un lugar que, nada, nos apenamos mucho quienes conocimos el lugar, que se estuviera cerrando ante tanta clausura y ante tanta persecución política a la cultura independiente, así que festejamos de alguna manera esa resistencia cultural que se está dando también en La Plata, no solamente sucede acá. Así que un beso grande para la gente de Pura Vida, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Buenísimo. ¿Chiviamos fechas próximas nuevamente? Sí, ahí está Dani. Sos vos, Dani. Ay, mañana en Sacre, sí. En San Miguel. Bien. Avenida Presidente Perón, sí, después te paso el número. 953. No importa, porque la gente se fija en Facebook tenemos todas las datas igual, los flyers, de todo. Bien. Y nos encuentran como Motorama Rock. Motorama Rock. ¿Y en Capital Federal? Pará, y el sábado estamos en la Rockabilly. Es verdad, en Temperley, muy bien. Sí. Pero viste que el porteño es medio culo gordo, no se mueve. Medio culo roto. El porteño. Sabemos la cosa clara. Eso es algo que nos gusta que nos rompan todo. Pero ¿en dónde van a estar tocando? En Capital. ¿En Capital qué tenemos? El 30 de junio, la de Uniclub. Uniclub, claro. Uniclub es el Frostbite Postmortem Fest. ¿Viste? Frostbite es un sello de los años 90 que editó a las bandas de hardcore en esa época. Editó a NDI, a BOD, el primer disco de Cadena Perpetua. O sea, fue uno de los sellos más influyentes del género punk y hardcore acá en Argentina. Y no existió más el sello, y hace 2 o 3 años, cuando cumplió un aniversario de la creación del sello, hizo una fiesta que lo denominó Frostbite Postmortem, donde festejó esa creación del sello. Y como estuvo buenísima, se hace por segunda vez la fiesta y vamos a tocar nosotros con Los Primitivos, Bandera Niebla y Minoría Activa en Uniclub. ¡Minoría Activa! Sí. No te puedo creer. Sí, va a estar buenísima. Está buenísimo porque el lugar está buenísimo. Increíble. 30 de julio. Años que no veo Minoría Activa. Voy a ir a ser adolescente, chicos. Sí. Y antes para igual la son, los son, la de Prano. Voy a ir lo somos, ay, no hace falta, ir ahí, somos adolescentes. No, sí, ya tenemos ganas, ya tenemos, no somos adolescentes. En este formato acústico, sí, vamos a hacer algo en la primera Prano. Ah, sí, mirá que interesante. En Kramer. En Kramer. Muy bien. Vamos a tocar en el Podestá. En Podestá, el 8 de julio. Ah, no, ¿cuál han de tocar esto? Y mañana a la tarde, mañana a la tarde tocamos en Radio Nacional a las 6 de la tarde también. Sí, verdad, en AM. También. ¿Qué onda que se están moviendo tanto? ¿Tienen manager ustedes? ¿Se manejan? No, no, no. Somos nuestros propios managers. Sí. Bueno, la gente esto lo llama, gente sorda. No, para, no, al revés. Este es un buen mensaje para las bandas que se autogestionan, ¿no? Que digo, nada, está bien, loco, construir este camino de la autogestión, del hazlo tú mismo. Sí. Y si tenés una buena producción para mostrar y si lo haces con pasión, como se nota en la creo música que este tema, también como decía Sam, que es un tema de compromiso con lo que hacemos también, que esto genera, digamos, su fruto justamente, claro, de ir y tocar allá, acá y que esto y el otro. Claro, claro. No, además que se nota que la pasan bien. Sí. Yo qué sé. Sí. Hay bandas que yo pero quiero decir lo que pasa es el por qué. Tipo, divertirse, pasarla bien. Claro. Si vas a pasar claro, mal, ¿por qué estás tocando? Tipo, ni vengas. Hay veces que nosotros invitamos todos los jueves, es una banda distinta a tocar en vivo. Ya sabemos que les rompe las pelotas, pero banda nosotros de disco suena, claro, no, el disco suena, la guitarrita suena, pero lo que le gusta al oyente es como tratar de escuchar el formato más parecido a lo real, enchufado, como yo como oyente, claro, digo, ¿no? Y me siento representada. Es una banda que pero te está doliendo, loco, te claro, la gozas hay o veces no, que es difícil bajar de la forma que tiene uno de tocar siempre, bajar al acústico, no siempre garpa. O sea, no el podés formato, no podés sí, mostrar claro, lo que es la banda realmente a veces. Sí, y no, pero claro, nosotros igual nos sentimos cómodos haciendo estas cosas, nos divierte hasta, ¿viste? Sí, hacer real, esto. Claro. Hoy, tipo, antes de hacer esto, nos juntamos a ensayar esto. ¡Ay, cómo los quiero! ¿Sí? ¿Qué les tengo que hacer? Hoy a uno le hago algo, elija un. ¿Tenemos una comunicación bueno, telefónica? ¿Es Bluki? ¿La misma Bluki? ¿No es Bluki? No, porque... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién está por ahí? Hola. Ay, ¿cómo lo bajar el volumen, mira, me está quedando un delay ahí. Tenés que bajar el volumen de tu transistor. Estaría escuchando a vos, ¿no? Me estoy escuchando. ¿Quién sos? ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Quién habla? Belén. Hola, Belén, ¿cómo estás? Gracias por llamar a La Gatera. No, por favor. Contame, ¿para qué estaba llamando? Para dejarle un saludo a los chicos de Motorama. Bien, saludito. ¿De dónde los conoces? De hace 1000 años. Ajá. ¿Qué onda? ¿Los viste en vivo? En Motorámica. Una Motorámica. ¿Y qué opinión podés dar de esta banda? A ver. No, los adoro. Me encanta. Bien. Los seguiría toda la vida. Ay. ¿La conocen a esta amiga? Sí, es un amor. Sí. Viene siempre de los primeros shows y nada, está siempre apoyando, viene también con su pareja. Recopada, la verdad, una masa. Aguante. Bueno. Un beso, Belén. A ver, Belén, tengo una pregunta. Para aquella persona que nunca escuchó Motorama, tres palabras que definan a la banda. Tres. Uf. Tres palabras. Tres. Increíble. Sí. No sé, me dejaste muda. Y bueno, no importa, yo te lo relleno. Increíble. Sexy. Brillante. Sexy. Wow. Ahí está. Geniales. Ay, me encanta. Adjetivos, todos adjetivos. Hermosos, aparte. ¡Ay, hermosos! Sos una genia. ¿Y podemos estar en condiciones de decir un tema que ella elija? O... Obvio. A ver, un tema. ¿Querés pedirles un tema para Belén? ¿De dónde sos, Belén? Burlingame. ¡De Burlingame! ¿De vos? Un tema. Pedirles un tema y te lo van a tocar. Ay, si fuera por mí, un millón de temas, pero Sienta tú, me gustaría. Nuno se agarró la cabeza. Porque nunca la tocan, por eso. Bueno, ¿y hoy la van a tocar? No sabemos cómo va a salir porque esa no la practicamos. Es parte de la magia. Pero con qué ustedes. ¿La tocamos? Si la pide Belén, no le podemos decir. Ay, claro. Belén, esto va a sonar para vos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por llamar. Quédate ahí conectado. Esto que va a sonar es para vos, Belén. Bueno, muchas gracias. Besos grandes, gracias. Chao. Nobleza obliga. Y bueno, Eva. Vamos, vamos para. ¿Alguien quiere headphones? Repito, ¿no? No, no, no. Dale gas. Divino. Muy sexy el rockabilly también. El que hacen al menos. Sí, sí, y sí, hay sí. Algo que, está yo, todo que pesado, yo noto. Está todo que... Muy bien. Imagino. Claro que sí. Que tal vez se deba a la trayectoria que tienen, a los años que tienen tocando, pero es muy notorio cuando una banda realmente conecta tocando o cuando cada uno, digamos, hace su parte. Yo creo que acá pasa algo de la energía que mueven, es como hipnótica. Ay, no sé si a vos sí, te pasa sí, sí. No, no, los veo, veo que la pasan bien y uno se siente como la pasa sí, bien, totalmente. ¿Viste? Además, quiero decir una cosa: estoy viendo la cantidad de gente que está conectada, por lo menos a través de internet, a través de www.fmlatribu.com, que es donde también nos pueden escuchar. No sé si alguna vez tuvimos tanta gente escuchándonos. Mira, wow. Casi 200 personas. No, exactamente, no. 200 personas solamente online. Así que vengan siempre, chicos, nos viene re bien. Bueno. Hoy tenemos que vender todo. No nos equivoquemos en nada, amiga. Ayer me depilé, es hoy. Vengan a buscarme la Maré 873. Estoy espléndida. Está todo bien. Che, siguen llegando los... Chicos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué la gente los quiere? Chicos, la autogestión garpa. César Zanardi dice, bien Motorama, levantando el guante para tocar, sienta tú, sube tu presión. Muy bien, sí, César. Grande, César. César es un gran diseñador de acá, que nos hizo un diseño de la tapa del último disco. Sí. Y es un tipo que es un crack, viste que acá... Nada, estábamos llenos de gente re grosa. Bueno, sí. Este chabón es re groso. Bien. Viste, tiene un personaje muy zarpado que se llama Cerrito, que es una especie de arte, se llama Toy Art, que es muy así, este estilo japonés. Ajá. Que es muy zarpado. Estamos viendo. Si puedes entrar a la página online. De Cerrito, es muy groso lo que hace el chabón. Mirá, yo no conozco este. Mirá, tenemos amigos en común. ¿Viste lo que hace el alcohol? Es increíble lo que hacen ustedes, chicos. Motorama, la verdad es que es un placer para nosotros tener una banda que está sonando de puta madre, que la pasan bien, que son espléndidos. Todo me encantó. Ay, todo bien, todo cierra. Voy a venir más seguido, me voy con autoestima. Sí, yo cuando me desfile te aviso, venite hoy. Ahí te venís, hoy estoy. Hoy. Yo seguí a mi baño. Hacemos bien. Se ha formado una pareja. Por lo menos no te va a quedar torcida. ¿Escucharon la anécdota que conté con la depiladora? No. No, me contó una cosa muy personal y me dejó todo torcido ella. Mientras me contaba sus cosas, me iba depilando. Y yo, jaja, me voy, llego a mi casa, me veo y me la dejó comba. Y ahora, claro, ahora tengo que esperar a que me vuelva todo a su lugar para ser la pareja. Claro, vos fuiste pidiendo un Hitler y te fuiste con un Charlie García. ¡No! Me fui con un Che Guevara, ¿entendés? Caí con Che Guevara y salí con un Charlie García medio ahí duro. Me quedé medio... En sus peores épocas. Bueno, basta de hablar de mis pelos vaginales, por favor. Basta de hablar de mis pelos públicos. Igual te re gusta hablar de tus pelos. Sí, me gusta hablar de mis pelos públicos. Yo me gusta. Yo te banco igual. Yo socializo cuando yo estoy presentable. Digo, hoy estoy espléndida. Hoy puedo así, puedo asate, selfie, lo que quieras. Hoy estoy bien. Pero bien. Bueno, basta. No se pongan mal. Uno más. ¿Puede ser dos más? ¿Quieren dos más al hilo? Dale. Hacemos un... Mirá, ya van cuatro al hilo que nos estaríamos echando, amigo. Te pido, por favor. Se está grabando esto, ¿no? Sam histórico. No, olvídate. ¿Cuántos años tenemos? 37. Y claro, ya es una edad... A mí me pasa, tengo 34 y ya me cansé. Claro. Me cosa que digo, no sé qué me pasó. Pero después seguimos charlando de lo que va. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué vamos a escuchar? Debilidad. La cara de Dani, debilidad. La cara de Dani, como no puedo creer. No, que no comparto en realidad, pero... No, del tema de... Bueno, no importa, no vamos a hablar. Otra de dos al hilo, de cuatro al hilo. No comparto el tema de la debilidad. Ahí va. llega de tu lado. Más que vive, no se puede parar. Y llega de tu lado, más oscuro, no se puede parar. Por favor. ¿Podemos repetir las fechas para que la gente no se pierda de verlos en vivo? Sí, las más próximas es, bueno, mañana estamos a las 6 de la tarde en AM Nacional. Después a la noche estamos en Sacred de San Miguel, a eso de las 12 de la noche tocamos. Y el sábado en la Rockabilly Night de Temperley. Bueno, toda esta información está en Motorama Rock. Perfecto. Bueno, para nosotros ha sido verdaderamente un placer, y lo digo sinceramente. Uno a veces lo dice de compromiso, pero esta vez digo, la pasé bien. Hace calor en este momento. Estamos un poco... subimos tu presión. Pero eso habla bien de todos nosotros. ¿Será que podemos regalarle un par de entradas a esta chica que llamó a Belén para un... Quiero que ella se lleve el par de entradas que estábamos... Tomás, ¿me prestas atención? Belén, llamá de nuevo a la radio que te pasamos la... Ya está. Estás en lista de Motorama Rock para ir a verlos, que va a estar tocando, ¿cuándo? Repitan esa fecha, en Temperley. En Temperley el sábado, en la Cultura. Cultura del Sur. Y mañana en Sacred, que es un bar que está recontrazarpado en San Miguel. Muy bueno en San Miguel. Y va a estar pasando música El Chino de Cadena. DJ Sin Cadena. Exactamente. Así que bueno, nada, todo queda en familia. Bien, bueno, si quieren volver a escuchar esta emisión, el miércoles de 11 a 13 por radiodesalón.com vas a estar escuchando la retransmisión de esa gran banda, ese gran programa. programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias oyentes por habernos escuchado. Gracias equipo, gracias Juan, amigos. En la operación. Gracias allá, sí. Salgan a ponérsela un rato, dale, boludo, fin de semana. Güeme, ¿quién era Güeme? No importa, vos salí igual. Hoy hacemos algo. Hoy nos la ponemos. Hoy nos la ponemos. Nos vamos con los motores. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, un gusto. Adiós. Buenas noches.